Claro, como pasa con la cancha de la calle Uruguay, que se llama La Mano de Dios y todo el mundo le dice la cancha de Uruguay. Dice que adoptan un nombre para las canchas, tal cual, porque en su momento cuando nosotros empezamos lo publicamos en el diario para que se ubicaran con el kilómetro y con y teniendo miedo de como que está lejos, de que no se dieran cuenta cuál era, y después nos fuimos dando cuenta que los mismos pibes te ponen un nombre, la canchita de Beto, la de la ruta, la de la 205 y tiene varios nombres. ¿Te ha pasado de que te alquile gente que quizás no es estrictamente del centro de Cañuelas? Sí, sí, de San Esteban. ¿De dónde te vinieron a jugar, por ejemplo, más lejos? Monte Grande, por ejemplo, porque trabajaban un grupo grande en la empresa Ewing, la fábrica de ventanas ahí en el parque industrial. Sí. Y ellos tenían turno fijo los viernes, jugaban a las 9 de la noche y venían todos los viernes. Pero también de Lobos, del corredor de la Ruta 3, de Rey del Pino, esas zonas un montón. Mirá. Porque por ahí hacían desafíos con alguno de acá. No, nosotros en realidad nos pasó, creo que como a todos, pero no estoy seguro, unos días antes de la declaración ya formal del aislamiento. Me llamaron de la División de Deportes, que bueno, ya no se podía, y todavía no estábamos en cuarentena. Claro. Durante uno de los días antes, no más. Y la semana previa que empezó todo esto de que parecía que se venía algo de lo que se veía en Europa, en la tele, muchos me decían, mira, ya no quieren ir, por lo menos esta semanita vamos a esperar, la otra, a ver qué pasa, y algunos ya cancelaban. Otros querían seguir jugando, y también cuando cerramos, mirá que vamos el jueves, no, ya no podemos, o seguían pidiendo, por ejemplo, días posteriores. Había que explicarle que ya no podíamos abrir. Y mirá, ese es un tema, y es un tema complicado, porque nosotros, por ejemplo, de Sur, nosotros cuando cerramos la cancha, porque ya sabemos que no podemos abrir, bajamos todas las térmicas de la cancha y tenemos ahí del buffet, para que no haya consumo, y es increíble, y no tengo problema en hacerlo público, porque me parece que no está bien lo que hace la empresa. Nos siguen llegando las facturas con un consumo de 8.000, 9.000, 10.000 pesos, me parece que es una locura. No toman, por ejemplo, el estado del medidor, aparentemente. Eso es lo que queríamos corroborar con mi socio en estos días, a ver si podemos acercarnos a la oficina para ver de qué manera están tomando el estado, porque si estaba las térmicas bajas, no hay ningún tipo de consumo durante 120 días, no puede ser que tengamos ese consumo de luz. Sí, de hecho nosotros con dos canchas, se dio con dos canchas porque bueno, tenemos somos conocidos, digamos, los dueños, como el Tano de la cancha de Uruguay, de la Mano de Dios, Alfredo de la cancha de los amigos de la calle de ahí del Carmen. Nos juntamos por videollamada, hablamos, pensamos, ya esto hace como un mes, la forma de poder llegar a volver, y preparamos una carta que le enviamos al municipio con un protocolo que nosotros diseñamos para ver si estaba dentro de las posibilidades cuando se pudiera para volver al fútbol. Pero claro, entendemos también que no depende solamente del municipio, sino que también depende en este caso del Estado Nacional, porque no hay fútbol en ningún lado. Pero considero yo que en cuanto se vuelva a la actividad, tal vez, ¿no?, del fútbol o de las ligas amateur, capaz que podamos volver, ojalá. No sé de qué manera, pero hemos visto hoy una posibilidad de hacer turnos espaciados, ¿viste?, de una hora y la hora siguiente no, o sea que hay un lapso como para que se retiren y no haya contacto, que no se junten los equipos. Matías, y respecto a este protocolo, ¿cuáles serían los pilares más importantes de él? Lo que nosotros pensamos fue, por supuesto se llega al turno, ¿no? Supongamos que a las 7 de la tarde, no más de 10 minutos antes, todos permanecen en sus autos hasta el momento de ingresar. Ingresan a uno y bueno, tomándole la fiebre, con el barbijo, por supuesto brindándole el alcohol en gel. Ingresan uno por una puerta, un equipo, el otro por la otra. Eso es lo que nosotros planeamos. Bueno, juegan como siempre, termina el partido y automáticamente se paga, uno solo paga el turno, o antes o después, eso lo estábamos hablando, y se van. No se pueden quedar ni a tomar una coca, nada, se tienen que ir en el momento. Y también lo que habíamos pensado, también hablarlo con los mismos, con los clientes, que no se queden en la puerta a charlar del partido, váyanse, o sea, después, si se quieren hablar por teléfono, no sé, o es otro tema, pero que no haya acumulación de gente en la puerta, ni esperando para entrar al próximo turno, ni quedándose después del partido. Claro. Nosotros estamos al aire libre, ¿no? Dentro de todo es como que pensamos, ¿no? Lo más importante es eso, el ingreso, lo que se daba siempre la comunión de juntarse afuera, de charlar, de, eso no.